nada se parece a ti. Mi vida se fue con vos. Tu figura en sombra está y mi apetencia de cariño en la ternura de tus manos se marchó. ¿Dónde estás? Quien me calma un poco el llanto, triste está mi corazón.